Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Hippies from Hell, emitiendo como siempre desde Agora Sol Radio. Hoy es viernes 2 de noviembre, primer mes del penúltimo mes del año, primer viernes. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, sí, un día extraño entre gris. Sí, gris, puente. Calor y no, y frío que, y no. Y venimos un poco hechos polvo de sí. Halloween, nos hemos quedado zombies. O sea, nos hemos quedado zombies, pero nosotros somos zombies hippies que no sabemos y vamos a recuperarnos. Estamos un poco hechos, estamos pa' chopper. Los achaques de la edad ya que tiene uno. Bueno, pues como decíamos, 2 de noviembre, 1:30 pasadas de la tarde, como es habitual los viernes aquí en Agora Sol Radio. Y bueno, recordad, en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, podéis participar con nosotros, comentarnos. Si lo hacéis ahora en directo, pues estaremos ahí atentos, y si no, a lo largo de la semana. Y también nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, donde vamos subiendo noticias, actualizando pues algunas cosas que hoy os contaremos. Ya hemos subido por ahí noticias de primeras cosas, confirmaciones, festivales y esas cositas. Sí, y hoy estamos para vosotros, para los que os habéis ido de puente, para los que no, para los que estáis currando y diciendo maldita sea, yo me he tenido que quedar en casa, perdonen, para irme a trabajar, los que realmente estáis de viaje, los que estáis en el cementerio, que los hippies somos muy buenos para los cementerios también, y bueno, pues para con ánimo de, bueno, pues sanar un poco las heridas de estos cuerpos tullidos que tenemos, hoy traemos un clásico salvífico que falta nos hace desde su primer disco, Joe Cocker, este Feeling All Right. Pues así comenzamos el programa de hoy a ritmo de Joe Cocker desde su primer álbum, y a ver si nos arreglan los cuerpos estos maltrechos que tenemos. A ver si nos feeling all right, ¿no? Si nos empezamos a sentir guay. Lo que sí que nos podemos sentir guay es porque ya a día de ayer, ¿cierto? Uh-huh. Antes de ayer. Antes sí, de ayer, correcto, el miércoles. Miércoles lanzaban a través, por primera vez de una manera un poco original, ¿no? Con una especie de vídeo en principio. Las primeras aluvión de confirmaciones del festival Azkena Rock de Vitoria. Exactamente. Bueno, ya unos días antes habían anunciado un poco tema de la carpa, ¿no? De estos sí, bandas más, no sé cómo definirlo, más underground, más alocado, una propuesta extraña, ¿no? Que se hace ahí en una carpa interna. Uh-huh. Y eso, y la semana pasada, o sea, hace un par de días, se anunciaban ya los primeros nombres que se suman al de Wilco, que lanzaron prácticamente sí. al acabar la edición de este año. De hecho, nada más acabar, ya anunciaron que los primeros abonos se vendían ya con un cabeza, ellos decían, un cabeza de cartel. Uh-huh. Que era Wilco. Y hoy, o sea, perdón, hoy vamos a hablar de la primera andanada, ¿no? De, uh-huh. de confirmaciones, que nos habla un poco de pues por dónde van a ir los tiros del cartel de este festival. La verdad es que no nos sorprende por lo que hemos repasado, y ahora veremos, las líneas básicas siguen siendo las mismas, ¿no? Desde el Southern, el rock, el rockabilly y demás, hasta los sonidos más crudos o más punkies o más agresivos, ¿no? Digamos, sonoramente. Y bueno, pues habrá que empezar por algún punto, ¿no? Y yo sí, creo señor. Que empezaremos por... Por las antípodas. Por las antípodas, por la otra punta del mundo, como son los Tropical Fuckstorm, dos miembros de The Drones, Gareth Lydiar y Fiona Kirshen, se han unido con Lauren Hamel y Erika Dunn para formar una nueva banda que se llama Tropical Fuckstorm, y que estará como fecha, creo que exclusiva, en el Azkena. Sí, varios de los artistas que vienen al margen de los cabezas, muchos de ellos vienen con única fecha en España, uh-huh. de los de esta tanda de confirmaciones que uh-huh. vamos a comentar un poquito hoy. Sí, estos chicos definen su música como... O se define su música como un extraordinario viaje de psicodelia abrasiva con toques de punk australiano, y ellos lo denominan una perfección en sí misma dentro de la locura. Bueno, hasta ya sabéis que sí. las definiciones de los propios grupos nos dejan un poquito pues con la intriga de saber a qué suenan. Y bueno, pues lo que sí que nos prometen es que va a ser un concierto, una sensación. Tienen un disco debut. Exactamente, primer álbum de este mismo año, 2018. Se llama A Love in Death in Mid-Space. Y vamos a escuchar uno de los temas que conforman este álbum de la formación australiana. Como decimos, estará en el Azkena Rock Festival, este Chameleon Paint. Day you Pues ahí tenéis a los Tropical Fuck Storm. Nos van a volar la cabeza. Sí, sí. Nunca mejor dicho, Storm, esa tormenta un poco de cosas. Envolvente, sonidos y... Sí, me generan curiosidad. Me gusta porque vamos a repasar grupos que muchos, dentro de mi ignorancia, no conozco. Me gustan los festivales en los cuales hay bandas que no conozco. O sea, hay que decir, pero que me fío del festival por el rollo que lleva, pero que me mola descubrir bandas. Y esta, como mínimo, me ha generado, cuando escucho alguna cosita, interés. Me ha generado curiosidad. Y vamos a seguir por otros que no me generan tanta curiosidad ni tanto interés, pero a mis oídos sí que les generan miedo por la tralla que meten. Y no son otros que los Unseen. Exactamente, los neoyorquinos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues que estarán también en esta edición del Askena. Así que vamos con... Sí, finales de los 80. Me encanta porque dicen que se declaran culpables de los problemas auditivos de sus fans. O sea, eso, lo cual sí me ha parecido maravilloso. Así que nada, un poquito de caña con los Unseen. Este Committed, otra de las formaciones que podremos escuchar el año que viene en Vitoria. Sí, sí, si quieren, si quieren. Let's go. Unsane. Sí, cera cruda ahí, muy crudo, muy gordo, pero bien. No me da, o sea, me esperaba mucho más miedo. Yo creo que he escuchado en mi cabeza, o sea, he escuchado cosas mucho más borricas. No, yo para que ya sabéis que soy el blandito de los dos, o sea, el gel, el infierno lo lleva Jorme dentro. La verdad es que, ¿y por qué no? Tienen que esto es dando a tope de cera en la esquena, tiene que ser de volarte la cabeza. Bueno, y más cosas, sí. Conjugando, como es habitual, formaciones clásicas que llevan muchos años, ¿no? O que tuvieron grandes momentos sí. y con jóvenes formaciones, como en el caso de los australianos que comentábamos, Tropical Fuckstorm, o como pueden ser estos angelinos Starcrawler, que vienen también con un disco bajo sus espaldas y haciendo mucho ruido. Sí, fecha única en el Azquena. Hablan de una banda de punk rock y bueno, pues dicen que actitud rock and roll, actitud punk rock y rollo siniestro un poquito de Arrow de Wild. Sí, con mujer al frente como vocalista, sí. siempre es muy bien, es muy bien. Así que está muy bien, me gusta, productos jóvenes y buena cera para el Azquena. Pues vamos ahí, desde su ciudad, I Love L.A. Bueno, pues que quede claro de dónde provienen, de Los Ángeles. Starcrawler. Y seguimos aquí en esta edición de Hippies from Hell, de puente para algunos, para otros de un día raro, porque ayer fue festivo. Y nosotros aquí, post noche de los muertos, en sí, directo. Hoy es, hoy es el día de los fieles difuntos, ya que nosotros somos muy fieles y estamos muy difuntos. Así que bueno, seguimos, ¿no? Seguimos repasando. Vamos a abrir un segundo bloque, ¿no? Hemos pasado por unos sonidos desde el noise hasta la psicodelia, un poco punk rock. Uh-huh. Y vamos a seguir con una banda que se llama The Living End, rockabilly, punk y rock alternativo. Única actuación en Mendizabala. Otros más de actuación única. Sonidos crudos, inmediatos, guitarras afiladas, contundente batería. Y bueno, pues prometen pues dar la chicha que nos gusta a los hippies en los festivales. Y llevan un LP nuevo, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, vamos a escuchar un tema de ese Underbar, que es su último álbum de estudio. El tema que hemos elegido para que escuchéis aquí, este álbum que se publicaba este mismo año 2018, pues es este Drop the Needle. Así que seguimos viajando por lo que podremos escuchar 21 y 22 de junio en Askena Rock Festival. Del Vinen. Pues seguimos viajando por este primero aluvión, primera tanda de grandes nombres para el festival Askena Rock Festival. Sí, estábamos con The Living End de jóvenes, nuevo trabajo, mola y sobre todo, ahora hablaremos un poquito más adelante, pero yo creo que está muy bien eso de trufar grandes nombres con mucha trayectoria, con grupos con una trayectoria quizá mucho más corta. Sí, y sí, a ser posible ponerlos en horarios que no sean las 5 de la tarde. Ahora le meteremos chicha. Pero bueno, uno de los nombres gordos, si no sé de los dos cabezones de cartel, porque en teoría hay dos cabezas de cartel que se supone que ya están anunciados, pero uno de los nombres gordos, o segundos nombres gordos del cartel, son los de Sacramento, son los Tesla. Exactamente. Una banda de hard rock, una banda de los 80, pues Jeff Gate, no vamos a descubrirlos ahora, guitarreo, varios discos de platino, 10 años desde que volvieron la última, desde que pasaron por última vez por España. Nuevo disco tendrán en breve, nosotros no tenemos todavía ningún adelanto, pero nuevo disco tendrán en breve, creo que para la primavera, si no recuerdo mal, el año que viene. Así o sea que vendrán presentando probablemente ese nuevo disco. Y fecha de nuevo, fecha exclusiva en el Askena. Pues nada, vamos con uno de los grandes hits que extraído además de su álbum de debut, ese Modern Day Cowboy, por ejemplo. Venga. Sonando aquí los Teslas con esos guiños también en sus letras y canciones, pues al científico que da nombre a la banda. ¡Viva Tesla! ¡Muerte a Edison! Bueno, pues vamos viendo rock para todos los gustos, como es habitual en la esquena, desde lo más jarroquero, ¿no? Fresco, divertido, hasta lo más contundente, sí, cañero, denso, en fin. Sí, y lo que decíamos de alternar un poco los digamos la trayectoria, lo hablaba, lo saco a colación porque hace muy poquito salió también el nombre del, vamos, el cartel del Sweden Rock, otro gran festival de rock tradicional, Sweden Rock. Y si cogías, lo hablaba con un conocido a través de las redes sociales, si coges el cartel, los primeros 20 nombres, la trayectoria del grupo que menos lleva igual va en camino de 30. Igual no digo 20, pero igual los primeros 10 nombres. La trayectoria del grupo tiene mínimo 30, casi 30 años de trayectoria. Y los nombres gordos, gordos, gordos tienen casi 50 años de trayectoria. Entonces yo lo hablaba diciendo, eso es sintomático. Da mucho miedo si un festival planea como grupos gordos solo grupos que tienen una trayectoria muy larga, porque entonces estás retirando visibilidad a grupos pequeños. Y es que, a ver, hay que darles un horario decente a los grupos de menos de 10 años de trayectoria, que 10 años es una barbaridad para un grupo, o sea, 10 años de trayectoria es mucho. Pero no sé por qué, es como quieren grupos grandes a la hora, pues a lo mejor prefiero ver a las 10 de la noche a un grupo que lleve 5 años y que lo esté petando a muerte, porque te vas a asegurar que lo va a ver más peña y que va a tener el rock va a tener una renovación. Y me decían que la razón era desde que está Live Nation en compró, ¿no? Me dijeron, desde que Live Nation compró parte del Sweden, los nombres sí, están Hammerfall, están... Pero claro, ¿qué piensas? Y dices que son grupos que tienen mínimo 20 y tantos años de trayectoria, casi 30 años. Entonces, y algunos, el último disco que sacaron bueno, o sea, fue después de la Expo, o sea, no hay más. Y algunos incluso te diría que todavía, casi con la caída de Suárez, ¿sabes? Entonces, como, a mí no... Me encantan los grupos grandes, no voy a negarlo. Pero igual, demos, si no hay renovación en los carteles, si no hay un poco de vuelta de tuerca y meter a grupos más menos trayectoria a unas horas más grandes o con unos nombres más gordos, ¿no? Unas letras más gordas en los carteles, igual la renovación en el rock se va a morir. Porque es así, ¿no? Los gordotes, gordotes, bien, pero llegará un momento que se acabarán y después, ¿quién viene? Exactamente, bueno, eso es un manido debate, sí, ¿no? Es un debate que yo lo traigo aquí por la renovación generacional de bandas, sí, no hay que vender tickets, sí, no, los tickets solo me lo vende el grande, sí. Sí, no, claro, yo vengo aquí desde el hecho de que me gusta, el hecho de que en este festival estoy viendo, y luego lo veremos también, que con letras gordas, que luego ya veremos cómo se acaba el cartel, que ya veremos, pero de momento con letras gordas, que eso implica en principio una buena hora y en eso, hay grupos que no tienen 20 y tantos años de trayectoria, que algunos sí, pero otros no. Exactamente. Y ahora seguimos con este, abrimos otro bloque un poco más con músicas más, otro estilo de los que abundan en la esquena, que es el estilo pues más cercano a la música southern, el country, el soul, el rock americano, ¿no? Y los primeros con los que abrimos son los estadounidenses Lucero, desde Memphis. Bueno, pues vendrán. De hecho, en Memphis les han otorgado un día que se llama el Lucero's Day. Sí, Lucero's Day. Casi nada. Estos llevan, sí que llevan unos cuantos años. Sí, estos llevan por lo menos 20 añitos, ¿no? Uh-huh. O más. Y bueno, pues vienen con fecha exclusiva en España también. O sea que, ojo, que sí, son grupos que los vais a ver ahora y ya no vais a verlos en España, al menos en esta gira. Y vienen con disco nuevo, ¿verdad, Jorme? Sí, señor. Otros que vienen con nuevo álbum bajo el brazo. Este Among the Ghost, pues como decimos, como varios de los que estamos hablando, ¿no? Que vienen, que traerán disco en las próximas fechas, o están presentando álbum que publicarán este mismo año. Así que vamos a escuchar precisamente uno de los temas de ese último álbum de Lucero, desde Memphis hasta Vitoria, este For the Lonely Ones. Let him run. It's done. Pues Lucero. Sí. Y encaramos un poco la recta, un poquito de cierre de este bloque internacional, ¿no? Uh-huh. Nos quedan un par de bandas. Y la siguiente es una vieja conocida del programa. De la Esquena. De la Esquena, estuvieron hace un par de años. La última vez fue hace tres años. Yo creo, sería ya, ¿no? Dos o tres. Uh-huh. Yo no sabría decirte si eran dos o eran tres. Estuvieron visitándonos. Quizá para mí, una banda que es estupenda. Pero no sé, no me ha, o sea, quiero decir, el hecho de que esté en el cartel no me ha aportado. Curiosamente, siendo una banda de calidad increíble, quizá porque ha venido hace muy poco, hombre, no han hecho lo de los helicópteros, que tocaron 2 años seguidos. Pero no sé, quizá mi frustración, y llamémosle frustración muchas comillas, es que esperaba verlos en el Huercasa. Es una de las bandas que yo el año pasado, cuando estaba en el Huercasa Country Festival, estaba hablando con un conocido allí y dijimos, jolín, tenían que traer al Blackberry Smoke aquí, al Huercasa. Quizá no es country lo que hacen, es Southern Rock, pero visto que llevan grupos de Southern Rock, uh-huh, yo creo que el Huercasa sería una gozada ver a Blackberry Smoke, y el hecho de que vengan a España y además vengan otro más con Flecha Exclusiva nos hace desistir, por supuesto, sí, de ahí se queda la cosa, de o que Vitoria se va a quedar la o cosa. Vitoria. Insisto, es una banda que nos gusta, esos sonidos Lynyrd Skynyrd, de hecho han ocupado el hueco de lo que ya se están retirando los Lynyrd Skynyrd, de hecho están en gira de despedida. Cogen el testigo un poco de los Black Crowes también, el grupo de los Black Crowes, quizá menos rockeros que los Black Crowes, al principio sí, ahora un poco menos, y bueno, vienen a ocupar ese grupo de carretera, digo, ¿no? De escuchar en carretera con ventanillas abiertas y en un atardecer de los estates, y vendrán a Vitoria, y para muestra os traemos del último trabajo, ¿verdad, Jorge? Sí, de su último álbum que también publicaban en este 2018, este Final Life, os traemos una de las últimas canciones que conforman el álbum, este Till the Wheels Fall Off, Blackberry Smoke, que vuelven a Mendizábala a la Esquena Rock Festival. Supposed to be swinging for the fence at every opportunity. Pues ahí están los Blackberry Smoke, habituales del Hippies y casi podríamos decir también habituales de la Esquena. Es una banda que ya ha pasado por el festival. Y por Madrid unas cuantas veces de gira, o sea que una banda, un referente, ¿no? De esa escena, de ese tipo de sonidos y que, bueno, siempre aporta. Ya os digo, la única pega que le ponía era que habían estado hace poco y que me hubiera gustado verlos quizá en otro festival, pero bienvenidos sean. Y como para cierre de este bloque internacional, el segundo cabeza de cartel, si hablábamos de que el primero que anunciaron en su momento era Wilco, el segundo son otros, bueno, los grandes abanderados, ¿no? Uno de los grandes abanderados de la música rockabilly. Los Stray Cats, con el señor Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom, que se han vuelto a reunir por el 40 aniversario, ¿no?, de la formación. Ahí es nada. Gira aniversario, fecha única, por supuesto, en España. Primer álbum hace 25 años. Primer álbum, el año que viene habrá primer álbum desde hace más de 25 años sin nada. O sea que, desde hace 25 habrán tenido años. Tiempo para sacar algo guapo. No me digo yo que en 25 años algo le habrían sacado bien, pero bueno, bien es cierto que aunque cuelen algún tema de esos, la gente lo que va a venir a escuchar o que quiere ir a escuchar en estos grupos es los temas clásicos, a cantarlos, a bailarlos y a disfrutarlos. Pues eso, nos vamos con los Stray Cats y con pues uno de los grandes clásicos, ese Stray Cat Strut. And I got cat style. Bueno, y seguimos en este Hippies from Hell del 2 de noviembre 2018, repasando esta primera gran tanda de confirmaciones para el Festival Askena Rock Festival, 21 y 22 de junio del próximo año, 2019. Y es que también ha habido hueco en esta tanda, y como es habitual, para bandas nacionales. Para bandas de aquí, efectivamente, nos han dado tres nombres. También sabéis que la Askena se caracteriza por apostar por bandas también locales, ¿no? Tanto tan locales como los como de Vitoria, ¿no? A la vez, es a ser posible, y del País Vasco. En este caso, una de las bandas que probablemente pues abran uno de los días del festival y que además son a la vez, son los Out Gravity, bandas de rock con Frank Woman, guitarreo. Y de bueno, la casa, y de la Álava. Casa, de la misma Álava Vitoria, una de ellas. Y la segunda, que tendremos también y que también juegan en casa, son los Gigante, también gasteiztarras, que presentan un álbum cortito, 30 minutos. De 30 minutitos. Dicen que se inspiran en Fugazi o en Husker Du. Rollo post-hardcore, perdón, y bueno, pues dignos de repartirnos cera para los oídos. Y si, como es previsible, empiezan a abrir alguno de los escenarios de la Askena, alguno de los días, pues nos pondrán las pilas desde bien temprano. Pues desde este último y álbum de debut, This Is Fine, vamos con Fatboy de Gigante. Bueno, pues ahora sí que sí, llegando ya al final de este programa, que al final hemos dedicado la totalidad de la hora a la Askena. Más cosas habrá por ahí por contaros, conciertos que veremos. Sí. Estuvimos en el concierto de Red Apple, ya os hablaremos de ello. Sí. Hay más festivales que van sacando nombres, el Download también ha sacado sus cabezas de cartel. Ha sacado sus cositas, pero hoy, como este día ahí raro, intermedio, con tanta noticia y tanto nombre... Pues os quedáis con... con esta información y os podéis, pues eso, este fin de semana o quizá esta tarde cuando lleguéis de trabajar, si habéis estado trabajando, darle un repaso, una oreja a este Hippies from Hell y ver un poquito, pues, qué podemos esperar de los primeros nombres que nos manda la gente de la esquena. Recordad que hippiesfromhellradio.com también podéis ir actualizando y leyendo las noticias. Os recordamos que estos son los nombres del festival, pero que también hace unos días se anunciaba los nombres de la carpa Trashville, con ese rollo más underground, macarra, circense, ¿no? Que montan en esta carpa Trashville. Un show diferente y canalla. Exactamente. Así que también están esos nombres anunciados ya. Y nosotros, pues, seguiremos ahí buscando las historias que contaros y que esperemos que disfrutéis como nosotros. Tanto es así que os dejamos con el último nombre o la última banda de todo este repaso que hemos confirmado. Es una banda, en este caso, de Madrid. Exactamente, son Morgan, una de las bandas de moda, por así decirlo, que está pegando fuerte y que están entrando también en todo tipo de festivales, ¿no? Como un poco transversales, desde los sonidos más indies hasta una esquena, ¿no? Que es un festival de rock. Pues eso, unos toques así. Una banda que la primera maqueta, si no recuerdo mal, es del año 2012, si no recuerdo mal, la maqueta. Sí, llevan dos discos nada más, están precisamente ahora presentando ese segundo, este Air, con un montón de fechas. De hecho, en Madrid estarán presentando en enero con dos fechas, porque la primera ya está agotada, 19 de enero, y la siguiente será el 27 de enero en el Teatro Circo Price. Y pues bueno, una voz espectacular, la de su vocalista. Y como decíamos, sin duda una de las bandas que están dando más que hablar ahora mismo y que llegan a la esquena. Más presencia femenina en esta esquena, ya hablaremos de ello también. Que ya se protestó hace unos años sobre la. O sea, hubo una polémica, ¿no? Digo, se protestó, hubo sobre una la polémica, poca presencia femenina. O nula. Poca o nula presencia femenina en el cartel. En este habrá más. Esperemos que aún más en las nuevas confirmaciones. Nosotros nos vamos a ir con un tema de Morgan. De su último trabajo, Air, y vamos con este Nosotros, pues eso, la semana que viene aquí seguiremos al pie del cañón. Portaros bien. Chao, chao. Sed malos. Trying to breathe, see it's a perfect place to be, and there are peaceful seas. Not hearing the echoes of this storm, just feeling safe and warm. You can do me no harm. I have no story to tell, I have no enemies, babe. I almost have no. Gonna recover my